¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Mire, caluroso. Tenemos temperaturas verdaderamente altas, así es de que hay que hacerlo crioterapéuticamente el fin de semana, que no quiere decir otra cosa más que cargar hielera desde, pues no sé, si no tiene que salir, pues no salga, pero cargue hielera. Si tiene que salir, pues use cubrebocas y hielera. Así es de que tenemos que seguirnos cuidando porque esta pandemia, pues todavía no la hemos derrotado y al parecer tiene las intenciones negras de quedarse, pero pues no creo que lo logre, así es de que hay que seguirse protegiendo. Bienvenidos, esta es la emisión número 4061 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos transmitiendo desde la Casa de la Radio, Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM para todo el estado de Yucatán. Ahí en la cabina de la radio está Víctor Tum, que nos acompaña en los controles técnicos y musicales de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos este sabadito alegre. Tenemos una conversación sensacional con nuestro queridísimo amigo, el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de acompañarte aquí como cada 15 días. Y bueno, pues sí, mi querido Roberto, como tú dices, todavía debemos de seguirnos cuidando. Todos nuestros queridos amigos de la audiencia debemos de estar conscientes de que esto todavía no ha pasado y que a pesar de que ya llevamos tanto tiempo recluidos y cuidándonos, pues debemos de seguir teniendo las medidas preventivas más importantes, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida profesional. Hay que estar muy cuidadosos de que ya que hemos pasado durante mucho tiempo en buen estado de salud, pues nos mantengamos así, mi querido Roberto. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. El problema, mira, y la verdad que me da tristeza, porque pues hemos tenido unas autoridades con una gestión muy, muy equivocada de la pandemia, sin verdaderamente incentivando o motivando a la gente para cuidarse. Tenemos, pues me da tristeza decirlo, pero tenemos conciudadanos que pues parece que con esa negligencia de no cuidarse, de no usar el cubrebocas, algo tan simple y tan sencillo, y pues las consecuencias ahí están, ¿no? Y yo estoy seguro, pues que son los menos, pero son los que nos mantienen a todos en una condición crítica, en una condición de salud precaria, en una condición económica también. Y bueno, pues es triste nuestra realidad. Aunque pues esa misma tristeza, por lo menos a mí, me motiva a seguir luchando, a seguir tratando de convencer, de mensar, mandar los mensajes a la gente, pues que nos cuidemos, ¿no? Lo hemos platicado en este programa, doctor. Esta pandemia llegó para quedarse, porque ahí viene otra. Estaba yo escuchando en la semana como en África ya había otra parecida al ébola, que ya está en 3 o 4 países africanos y que dicen que ahí viene. Entonces, pues no terminamos de salir de una y ahí viene otra, que esto también ha sido pronosticado por grandes científicos. Y bueno, y esto, pues la lección, si no aprendemos la lección de cuidarnos con esta, pues vamos a terminar exterminados. Y lamentablemente exterminados por unos cuantos que son los negligentes, que no quieren mantener. Estaba yo también escuchando las noticias, doctor, de tanta gente en Estados Unidos que no cree ni siquiera en el coronavirus, ¿no? Que no cree ni en la vacunación. O sea, ¿qué nos pasó? ¿Dónde perdimos a tanta gente en este mundo para tan pobre conciencia, pues, de lo que tenemos que hacer o de lo que nos está pasando, ¿no, doctor? Digo, a lo mejor estoy muy catastrófico hoy, pero... Es que hay... No, mi querido Roberto, lo que sucede es que fíjate que hay mucha gente que desinforma o malinforma. Como tú decías, nuestras autoridades federales desafortunadamente han confundido mucho a la opinión pública y en vez de llevar una coherencia junto con las autoridades de salud, que son las que deben de llevar y deben de dictar cuáles son los cánones para poderse cuidar, ellos son los primeros que no informan adecuadamente a la comunidad. Ahora, a mí me parece muy triste, como tú dices, de que hay mucha gente que todavía no se quiere vacunar. Hay mucha gente que, a pesar de que ya les dio el coronavirus y que afortunadamente pudieron salir adelante, considera que con eso ya tienen anticuerpos suficientes como para poder evitar que les pueda llegar a suceder otra nueva infección, lo cual, eso ya se ha comprobado que a mucha gente le ha vuelto a dar y algunos han fallecido porque les ha dado más fuerte. Entonces, sí es importante que también nuestras autoridades ahora, si quieren empezar a abrir las situaciones económicas y mantenerlas bien, pues que exijan en los restaurantes, como lo están haciendo algunos otros países del mundo, los certificados de vacunación para que entonces puedan acceder a que les den servicio en lugares donde haya otra gente que, manteniendo su distancia, puedan compartir, ya sea en un restaurante, por ejemplo, en los restaurantes, que creo que sí es importante que se les pida a la gente ese tipo de certificados. Eso se tendrá que hacer en nuestro país también, mi querido Roberto. Pues sí, digo, lamentablemente las autoridades han planteado una situación tan laxa con relación a cuidarse, ¿no? O sea, la decisión de que en nuestro país, de las primeras malas decisiones, el de no tenemos que hacer tantas pruebas, ¿no? Pues eso fue un error garrafal, porque las pruebas... Por supuesto. Los científicos lo decían, hagan pruebas, pruebas, pruebas, esa es la manera de combatir a la pandemia, y pues no lo hicimos, y ahí están los resultados. Digo, no hace falta voltear a más lejos que eso. Y esto que mencionabas tú de la gente ya vacunada y que no se cuida, pues también es lamentable, ¿no? Porque yo conozco, claro, varios ya vacunados que les dio COVID. ¿Por qué? Porque dijeron, pues ya soy vacunado, ya soy Superman, y ahí fueron a contagiarse, ¿no? Entonces, pues en mi tierra le llaman de otra manera, pero pues estamos en hora de niños, no lo puedo decir. Pero bueno, pues amigos, el mensaje además es... Además tu educación... Además no tu me educación lo permite. No lo permite. Pero hay que cuidarse, por favor, tenemos que vencer esta pandemia. Y mire, por las próximas generaciones, qué bueno el tema que propusiste, doctor, para conversar hoy, muy interesante, porque pues es echarle una mirada a cómo estamos compuestos en las diferentes generaciones que nos está tocando convivir, ¿no? En estos momentos de crisis, ¿no? Así es, no solamente en lo que estamos pasando como crisis epidemiológica de salud, sino también en lo que nos está tocando vivir en cada una de las empresas donde participan las cuatro diferentes generaciones, que son los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z, y todos participan en la misma empresa. Cada quien, bueno, ahorita vamos a definir cuáles son cada una de ellas y a qué rango de edades corresponden y cuáles son las características más importantes y que pueden aportar. Pues sí, de seguro tú estás en la generación Z, doctor. Soy de los más jovencitos, sí, por supuesto. Cuando menos de actitud. No, se me hace que tú eres de... del principio de los baby boomers, ¿no, doctor? No, no, no, no. Estoy en el límite del patio. Pero bueno, interesante el tema, amigos, porque pues es también hay que analizar todos estos fenómenos que platicamos, cómo se mueven a través de las diferentes generaciones que nos tocó convivir. Y como dices tú, a lo mejor en su empresa pues ya le toca tener a miembros de cada una de estas generaciones y pues hay que aprender a convivir, ¿no? Porque pues los hechos, los resultados nos demuestran que hay una muy pobre comunicación entre generaciones por lo que nos está aconteciendo y por lo que no hemos podido resolver, ¿no? En fin, son buenas preguntas que a ver si logramos con el tema encontrar alguna respuesta. Por lo pronto, no se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, ya sabe. Mire, tenemos a Fred, esta tormenta tropical que está entrando al Caribe, que está sobre, ahorita sábado, debe de estar sobre Cuba, si es que no. Tomó otra dirección, pero pues está pronosticado para que pase sobre Cuba y se vaya directamente hacia la Florida. Es una tormenta tropical, esperemos que no se ve muy grande, pero hay que mantenerse informados, amigos. Así es de que, pues estamos en la temporada alta aquí en el Atlántico de las tormentas tropicales y de los huracanes. Hay que mantenerse muy informado. No hemos tenido, gracias a Dios, ninguna consecuencia hasta el momento, pero pues hay que mantenerse informado. Ahí está Fred sobre el Caribe. Hay que mantenerle la vigilancia correspondiente para, pues ya sabe usted, hay que estar preparados por cualquier contingencia de que nos caiga un huracán o no. Estamos en la temporada alta del Atlántico. Así es de que la recomendación pues es que hay que mantenerse preparados y hay que mantenerse informados. Bueno, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de la Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables, así como el Premio Nacional de Vivienda. Fíjense que esto es muy importante porque pues Sadassi es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. ¿Quieres conocer más a Sadassi y ver cómo construye? Date una vuelta por los fraccionamientos que tiene aquí en Mérida, Paseos de Mérida, que está allá por Tizcacal, en el poniente de la ciudad de Mérida. En el norte está Las Américas, en el oriente están Los Héroes. Date una vuelta a cada uno de ellos y date cuenta de cómo el compromiso de Grupo Sadassi con respecto a la ecología y el medio ambiente. Búscalos también en su página www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y doctor, el tema que nos trajiste, interesante, ¿por dónde le entramos? Pues mira, mi querido Roberto, Lo que comentábamos en esta situación que estamos viviendo actualmente, estas cuatro generaciones de gente diferente conviven actualmente en la empresa y las vamos a ir catalogando. Dice, los baby boomers son los nacidos de 1946 a 1964, o sea, tienen entre 55 y 73 años. Este grupo pone en valor el trabajo, la constancia, la honestidad y la fidelidad. Consideran que su empresa es la única de toda su carrera porque en su balanza el peso tiende a la seguridad y estabilidad que ésta le proporciona. Ese es los baby boomers. Interesante, doctor. Y fíjate, lo que dice aquí es la educación que nos dieron, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Oye, termina una carrera, consíguete una buena chamba, quédate ahí toda la vida y luego te jubilas. Así es. Esa es la educación que nos dieron nuestros padres, ¿no? Y esa educación se refleja en los baby boomers, aunque hoy en la actualidad pues ya no es así. No, ya claro, no funciona así, ¿no? Claro, claro que no. Fíjate, entre paréntesis, en mi caso, mi querido Roberto, en mi familia, ninguna persona trabajaba. Mi papá era un abogado, un notario, mi mamá no trabajaba, y entonces a mí, por ejemplo, nunca se me inculcó esa situación que acabas de decir, de meterme a trabajar a una empresa y de ahí, pues, ir pagando mi seguro social, por decir algo, y al final tener mi jubilación y con cierta seguridad social. A mí se me enseñó de forma diferente a ser un empresario, pon tú, a ser un profesionista independiente que con el esfuerzo y trabajo que vas logrando durante y metas que vas logrando durante tu vida, vas a tener el suficiente capital como para poderte auto pensionar, ¿sí? Claro. O sea, eras un baby boomer fifí, como diría Andrés. Bueno, no era el único, hay muchos. Bueno, la siguiente generación, compadre, que es muy, muy padre, es la generación X. Este grupo de personas nació entre 1965 y 1980 y tienen entre 39 y 54 años. Ellos se han adaptado a la llegada de Internet y les gusta trabajar en equipo. Tienen aspiraciones y desean el desarrollo profesional dentro de la misma empresa. Además, están dispuestos a exigir a la compañía aquello que crea necesario para cumplir sus expectativas de satisfacción personal. ¿Ok? Interesante. Aquí también podemos decir que no necesariamente la generación de los baby boomers no está actualizada como para poder desconocer lo que es Internet y todo eso. Yo creo que, como tú lo comentabas, actualmente cualquiera de estas generaciones tiene que estar involucrada en la digitalización, en la situación de las redes sociales, en todo esto para poder estar vigente en su empresa y en su vida personal, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, aunque déjame decirte una cosa, yo creo, por ejemplo, los baby boomers, nosotros somos los que inventamos las computadoras. Exacto, exacto. Entonces, todo el know-how, creo que estas generaciones, pues, que son de posguerra, que ahí es donde empieza la contabilización o la clasificación de esto, son para mí son digitales, compadre, porque las computadoras empezaron allá en los 50s, 60s, y pues también son los baby boomers los que desarrollaron muchos la tecnología. Digo, ahí tienes baby boomers a Bill Gates, ahí tienes baby boomers a que ya murió, pero este señor de Jobs, de Apple, Jobs, Steve Jobs. O sea, sí. Son baby boomers, ¿no? Pero fíjate, tú acabas de mencionar una situación que es muy, muy, muy, es verdadera y es muy interesante, que efectivamente tal vez nuestros papás o nuestros abuelos en la posguerra, ellos les enseñaron a hacer una generación en la cual tenía que ser muy trabajadores, que tenía que ser una gente muy luchona, que viera mucho por su familia, pero también ahorrar mucho, fíjate, porque claro, vieron que durante la guerra hubo tantos problemas en los cuales padecían de tantas carencias, ¿sí? Claro. Que hacen que la gente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empiece a ver la vida de forma diferente, a guardar mucho, a tratar de ser mejor administrado y a ser un gran trabajador para poder crear y salir adelante lo más pronto que se pueda, porque estábamos hablando de la posguerra. No había bonanza en ningún lado. Correcto, totalmente de acuerdo. Aunque también hablamos de la condición económica después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El gran debacle económico después de allá en los 20s, en los 30s, después de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que lo que dices, y tienes mucha razón, de los baby boomers para acá, es cuando se vieron los grandes desarrollos tecnológicos, los grandes inventos, las grandes condiciones en el mundo occidental que nos diferencian, ¿no? Digo, puedo mencionar cosas como los pañales, los Gerber, la televisión, las computadoras, los Kleenex, etcétera. O sea, el mundo se revolucionó por los baby boomers, ¿no? Que fueron los que iniciaron, como dices tú, pues con una mentalidad de trabajo, de impulso, por venir de la posguerra, ¿no? Por los padres. Así es. Pero bueno, interesante, amigos. Usted también tendrá su opinión, pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo fin de semana. Yo sé que muchos están en la playa, dichosos, disfrutando el verano, que ha estado unas tardes espectaculares en la playa. Hemos tenido días lindos verdaderamente este verano. Caluroso, sí, pero sabroso para disfrutar en este paraíso en el que vivimos. Así es de que si usted está, pues a esta hora saliendo de trabajar, cerrando el negocio y va en carretera para disfrutar el fin de semana allá en la playa, pues mire, la única recomendación que yo le haría es que maneje con precaución. Segundo, que no vaya a hacer aglomeraciones. ¿Para qué va donde hay mucha gente con el peligro de contagiarse? Lo que debe de hacer es disfrutar pues con la menor cantidad de gente posible. No es necesario todavía aglomerarnos porque pues las condiciones de la pandemia todavía no nos lo permiten. Y bueno, pues el gobierno del estado ha mantenido una restricción de movilidad que todavía está vigente. Así es de que, por favor, apoyémonos todos para mantenernos en condiciones adecuadas para abatir esta pandemia. Y si puede, vacúnese, hombre. Todavía ya están vacunando a los de 18 a 29 años, creo. Y eso es muy bueno. Así es de que, pues, toda la chamacada vacunarse. Ojalá también iniciaran la vacunación de los infantes, de los niños. Y más ahora que los quieren meter a la escuela a fuerza, que desde mi punto de vista, pues no es el momento, hombre. Pues espérense 2 meses, 3 meses, a que acabe el año. A los chamacos no les va a pasar nada, 2 o 3 meses más de retraso. Sin embargo, si los apresuramos y cometemos el error de no cuidarlos, pues nos vamos a lamentar las consecuencias de tener niños infectados o niños que mueran por esta terrible enfermedad. Así es de que en la conciencia de cada papá está el pues cuidar a sus hijos, porque la autoridad federal parece que vive en un mundo inconsciente de solamente querer cumplir los caprichos de una persona. Que bueno, ya para qué les sigo diciendo, déjeme darle una recomendación. No hagas bilis, No hago bilis, de nuestros amigos de la Fundación Echazarreta. Es una organización que, mire, el fundamento principal de la Fundación Echazarreta es promover la cultura mexicana, promover las artesanías, ser canal para hacer hermanamientos. Por ejemplo, hace poco hicieron un hermanamiento entre la Embajada de Panamá en México y la Fundación Echazarreta por la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Y la Fundación Echazarreta está con nosotros los lunes cada 15 días en un programa que le hemos llamado Influencer Marketing, donde precisamente vienen ellos a platicarnos todas estas actividades que están desarrollando, pues para combatir el cambio climático, para ser empresa socialmente responsable, para lograr estos hermanamientos en pro de la educación, la cultura, con los países latinoamericanos, etcétera. Una gran función que tiene la Fundación Echazarreta. Así es que escúchelos, les tocaría a ellos el lunes cada 15 días para hablar de estos temas. O búsquelos, mire cómo grabamos ese programa en Facebook Live. Los puede encontrar estos programas, escúchelos, denos opinión. Y hay mucho que aprender de lo que hacen empresas como la Fundación Echazarreta. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted, pues estas diferentes generaciones que coincidimos en este mundo, en estas condiciones. ¿Con qué seguimos, doctor? Mira, mi querido Roberto, pues con la tercera generación, que serían los millennials. Estos han nacido entre 1981 y 1997 y tienen entre 22 y 38 años. Esta generación se mueve por un trabajo que les haga feliz. No tienen miedo al cambio y siempre están dispuestos a emprender. Una característica muy destacable de los millennials es que se adaptan con facilidad a un ritmo cambiante en los proyectos sin importarles el fracaso. Muy interesante. De aquí tenemos pues muchos de nuestros hijos o sobrinos que son muchachos que están preparados, muchachos que han estado viviendo situaciones, como tú lo decías, de un cambiante mundo en el cual la digitalización y la tecnología es algo que es importantísimo. Ellos han estado muy involucrados en eso también. Ahora, y la generación Z, que es la cuarta generación, que son los menores de 20 años. Muchos de ellos están estudiando o empiezan a poner un pie en el mundo laboral. Gestionan muy bien la tecnología y las redes sociales y se caracterizan por ser autodidactas, gracias a la información que les proporciona Internet. Muchos de ellos apuestan por emprender y vivir de su propia empresa. Interesante. Y fíjate, estaba yo reflexionando, doctor, la generación Z. Sí. Bueno, yo lo vi, es una experiencia que yo he vivido, que la adolescencia en muchos de nuestros hijos, de los baby boomers, como que se amplió, ¿no, doctor? Como que fue tanto ese cuidado que se le dio a los hijos que la adolescencia, pues yo conozco señores que tienen a sus hijos todavía de 30 y tantos años, 40 años, y todavía los mantienen, doctor. Digo, es un fenómeno. Y viven en casa. Y siguen estudiando. ¿A poco no? Digo, conocemos mucha gente así, doctor. Sí. Entonces, no sé si ese fenómeno sea de la generación X o de los millennials, pero creo que le pega hasta la generación Z. Y quiero razonar un poco en encontrar o reflexionar el por qué, por ejemplo, los millennials, ¿no? Que se volcaron al cambio, el mundo les quedó chico, quizá por la tecnología, pues ellos nacieron con la tecnología, tienen acceso a toda la información mundial a través de Internet, y pues ellos, el mundo les quedó chicos, ¿no? Digo, muchos de nuestros hijos, pues son, ¿cómo se dice?, ciudadanos del mundo, ¿no? Pues ahí tienes uno de mis hijos vive en Vietnam. Sí, sí, sí. O sea, estas características creo que también han ido evolucionando o se han ido caracterizando, si válgame la palabra, caracterizando de acuerdo a cómo el mundo ha ido cambiando, doctor, como la tecnología, pensaría yo, principal elemento de cambio en estas generaciones, ¿no? Así es, pero mira, la generación de baby boomers y la generación X, que son las dos primeras que habíamos comentado, estas dos generaciones yo creo que estuvieron muy preocupadas por capacitar muy bien, por preparar muy bien a sus hijos y para poderlos lanzar al mundo, o sea, quitarles como los caballos de carreras que tienen en sus ojos o algo que los cubre para nada más ver hacia el frente, nos encargamos de quitarles eso para abrirles un panorama mucho más amplio para que se puedan desarrollar a nivel mundial, no solamente trabajando o estudiando en nuestro país, sino muchos de ellos estudiando en el extranjero y preparándose para trabajar fuera, porque allá hay mejores oportunidades, hay mejores pagos, también se les reconoce mucho su valía. Eso es algo que muchas veces en nuestro país no sucede. Entonces ellos están con esas antenas listas y preparados como personalmente y profesionalmente para poder salir adelante en otros países también, no solamente en el nuestro. Totalmente de acuerdo. Y bueno, tú lo mencionaste, a falta de oportunidades en nuestro país, ¿no? Que eso habla de una falta de desarrollo en nuestro país, pues por parte de las políticas públicas, qué sé yo, del desarrollo tecnológico, ¿no? Pero bueno, qué bueno que tienen oportunidad de incorporarse al mundo, ¿no? Y que podamos, pues, verdaderamente ser partícipes de esta comunidad global, ¿no? Que Andrés Manuel odia tanto, ¿no? Entonces, pero bueno, eso sería tema de otro programa. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a usted. Mire, sé que pues es la hora, esta hora, como le llamo yo, es la hora cristal, porque es la hora de tomarse dos, como la gente, bien frías, y seguir el rumbo hacia la playa, hacia el fin de semana. Pues ya a esta hora todo el mundo ya está saliendo de trabajar, de cerrar el negocio e irse a disfrutar el fin de semana. Y pues mi recomendación es que pase a La Reforma, la auténtica cantina aquí en la ciudad de Mérida, y tomarse dos como la gente. Mire, como todas las semanas tienen platillos diferentes, esta semana en La Reforma puede usted disfrutar de los clásicos sopes estilo de México, sopes de suadero, de chorizo, de cecina, o también las famosísimas memelas, estas memelas que también les puede poner usted chorizo, frijoles, lechuga, queso, lechuga romanita, no hombre, todo un agasajo en La Reforma. Obviamente, pues los platillos tradicionales, los clásicos tacos de suadero de La Reforma, o sus platillos tradicionales, la oreja de elefante, que no es más que ese filete de cerdo empanizado con papas de cebolla, ¿cómo se llama? Papas de gajos, riquísimas, con unos frijoles de la olla estilo cantina, el chamorro al horno, el cerdo en morita, que son los clásicos, el chicharrón en salsa verde. Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Ya hasta se me antojó a mí pasar a la reforma, a la auténtica reforma, para también puede usted hacer sus pedidos. Todavía tienen ellos el servicio de que haga sus pedidos y se los llevan a su casa, digo, se los pasa usted a recoger con toda la confianza para mantener la sana distancia. Pero mire, la reforma mantiene un estricto control del protocolo de salud para que usted pueda disfrutar una estancia segura y sana en la cantina, la auténtica cantina. Pase usted, la reforma se encuentra en Avenida Líbano, calle 20, es Avenida Líbano número 39A, Colonia México Norte. Así es de que pase usted con ellos. Déjeme darle el teléfono también para que usted les marque y pueda pasar por su pedido. Ellos tienen ese servicio que lo instauraron desde la parte de la pandemia que les tocó y para poder seguir disfrutando de la alimentación de la reforma. 9994 61 90 86. Así es de que pase a la reforma, échese dos como la gente y llévese su comida para disfrutarlo en la playa. 99 94 61 90 86. Y bueno, regresamos aquí a estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. Y estamos platicando con usted estas generaciones, cómo nos han clasificado ahora a la humanidad en estas condiciones que nos toca vivir, pues prácticamente o convivir con estas cuatro generaciones y que el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico nos trajo. ¿Con qué cerramos, doctor, la conversación de esta Pues tarde? mira. Gracias, mi querido Roberto. Bueno, la recomendación sería que en base a todos los talentos y características de cada una de las generaciones, se debe de sacar provecho de ellas para poder aportar todos sus talentos para beneficio de la empresa. Por supuesto, como aquí anoté como punto número dos, el que haya una muy buena comunicación entre ellos, que eso siempre es muy importante y que a veces es muy difícil también, mi querido Roberto, por la diferencia de edades, de pensamientos y también de la educación que han tenido en base a las diferentes generaciones. Hay que respetarse mutuamente. Porque no por el hecho de que tú pienses de una forma y el otro piense de otra, estés en contra de esa empresa, o perdón, de esa idea que está promoviendo esa generación o esa persona de esa generación. Hay que comprometerse a lograr un mismo objetivo, el objetivo común que debe de ser la empresa misma. Hay que hacer las cosas, como siempre lo hemos dicho aquí, mi querido Roberto, con alegría. El hecho de hacer las cosas serias y es el hecho de hacer las cosas que funcionen, no quiere decir que se tengan que hacer enojado, ni hay que hacerlas con alegría y con buen Claro. gusto para que salgan muy bien. Respetar la filosofía de la empresa y que todas las generaciones que participen dentro de la empresa la conozcan perfectamente bien. Esto quiere decir que tenga bien puesta la camiseta, ¿no? Para que entonces, en conjunto, aportando cada quien sus talentos, se logren los objetivos. Satisfacer también las aspiraciones e inquietudes que tiene cada una de las generaciones, ofreciendo estímulos motivacionales para que todas las generaciones se sientan integradas y también participen de la toma de decisiones. Claro, digo, es lo que mencionas, pues creo que es fundamento principal de establecer adecuados liderazgos en la empresa para que logren la integración, pues, de todos los trabajadores, independientemente de qué generación están, ¿no? Pero luego, yo pienso que a veces el hecho, hemos criticado mucho a los millennials, ¿no? Porque son diferentes a la cultura que tradicionalmente tenemos, por ejemplo, los baby boomers, ¿no? Pero bueno, como dices tú, una buena comunicación, un buen nivel de entendimiento de cómo es cada generación, hay que entenderlas. Pero la base fundamental, creo yo, y sobre todo, amigo, en las empresas, pues es trabajar mucho en su liderazgo, ese liderazgo de integración, no el clásico capataz o no el clásico sabelotodo, sino una integración de trabajo en equipo, que es lo que requiere el mundo moderno, el mundo para sobrevivir, para salir, para hacer crecer las empresas. Eso es requerimiento indispensable, doctor. Así es. Además, Roberto, recuerda que ahorita está saliendo la generación X, es la generación que está dejando de tener los puestos que anteriormente tenían los baby boomers. Ahora, los que están tomando esa estafeta son los millennials. Entonces, es importante que se debe de aprovechar los conocimientos, la filosofía de la gente que está saliendo para poderlas seguir integrando dentro de la empresa con nuevas energías, con nuevas ideas, pero siempre manteniendo la filosofía que siempre comentamos, no porque sea una persona vieja o grande o que ya haya estado mucho tiempo en un puesto, esa persona se le tenga que cambiar por poner una nueva. Hay que aprovechar lo que se hizo anteriormente para que en conjunto con lo nuevo se pueda hacer crecer mucho más la empresa y consolidarla perfectamente bien. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues son los retos que nos presenta el mundo moderno, ¿no? Estos retos en donde hasta la forma de hacer negocios ha cambiado, la sustentabilidad, nos tenemos que hacer cargo del cambio climático, no buscando culpables, sabemos que lo que hemos realizado con el planeta ha sido equivocado, lo hemos llevado a una crisis tremenda. Y es responsabilidad de todas las generaciones, no nada más de una, el resolver este problema, como decías tú. Y ahí es donde viene la integración y el conocimiento de estas generaciones y cómo somos para aprender a trabajar en equipo y resolver lo que estamos enfrentando. Porque, así es, doctor, este proceso de la sustentabilidad y el calentamiento global es ya de supervivencia humana de la civilización. Pero bueno, interesantísimo el tema, doctor. ¿Dónde pueden localizarte? Muchas gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral nos tiene, lo tenemos aquí en la calle 21, número 415B, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia la prolongación Montejo. Control Odontológico Integral. Nuestros teléfonos es 9999-264429 y nuestro celular y WhatsApp es el 9991-714457. 9991-714457. Y nos tiene en las redes sociales, en Facebook, como Control Odontológico Integral. Muchas gracias, Roberto. Te mando un abrazo y, como siempre, mi agradecimiento por la invitación y un abrazo también a todos nuestros pacientes y amigos. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios. La fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.